Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, Al tapar la calle. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la... Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultos afinamos nuestra oreja verde. La calle que no pase nadie. Amigos, estamos aquí. Que no se diga la calle suelta. A tapar la calle todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Bailando hasta la noche. A tapar la calle que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen camiones. Solo los mositos con flautas y trombones. A tapar la calle que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí en la Radio Topo, con el grupo de mayores. Ahora nos toca a nosotras estar en la radio. Y damos paso a presentar a la gente que está con nosotras ahora mismo. Nos acompaña, a mi derecha, está... Elisei. Elisei, bienvenido. Es su primera vez, ¿eh? Ay, qué nervios, Elisei. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy nervioso. ¿Estás nervioso? Sí. No te preocupes, que nuestros oyentes, nuestros centenares de oyentes lo entenderán. Estamos contigo, primo Eliseir. Y a mi izquierda nos acompaña, bueno, estas chicas son siempre, o sea, casi siempre han estado en la radio y pues son unas fieras en la radio, ¿no? Y entonces, vuestros nombres, presentarse. Os guste lo que digamos y lo que escuchemos. Hola, yo me llamo Beba. Vale, Beba, ella solo quiere decir su nombre, muy bien, ¿no? Que estamos, como nos sintamos, como ha dicho Nazar, está bien también. Vamos calentando motores, porque hay que hablar mucho aquí en la radio, ¿eh? Hay que contarles cositas a la gente. Y bueno, con mi compañero está de técnico, en los controles, en los mandos, ahí dándolo todo. Hola, equipo. Gracias por venir, amigas y amigos. Gracias a nuestros oyentes que sintonizan 101.8 para escuchar A Tapar la Calle. Y yo soy Johnny, educa de mayores, y estoy muy contento de compartir hoy con vosotras este espacio. Y su servidora Silveria, que también soy educa de mayorix, y estoy muy contenta de estar aquí en la radio. Y que también es su primera vez en ese micrófono. Y que estoy súper nerviosa como Elisei. Bueno, echaros un cable el uno al otro, ¿vale? Estamos ahí, Elisei, conectados. tenemos varios temicas, ¿no?, que abordar. Entonces, me gustaría que alguna... ¿Quién arranca? ¿Quién arranca con el tema que hay que hablar? Por ejemplo... ¿Qué teníamos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? Venga, venga, Nazar, tú. Sección deportiva, amigas y amigos. Ganemos 4-2. Vale, vale. A ver, ¿Qué pasa? Está nerviosa Nazar. ¿No lo tenéis, tenéis claro el resultado o no del sábado? No, era 3-2. Ah, 3-2. Estuvieron vale. en el partido, ¿verdad? Claro que sí. Sí, sí, pero me he equivocado de resultado. Vale. Y eso, como dice Silveria, vosotras estuvisteis en el partido. ¿Y cómo vivisteis el partido? Contadnos. Nervios y muchos palos. ¿Cómo muchos palos? ¿A qué te refieres a muchos palos? Pues que tuvimos muchas oportunidades de marcar y muchas oportunidades de meter gol, pero no pudimos. Uh-huh. Pero bueno, entraron... Y nuestro portero separó muchísimos goles. ¿Y tú, Eva, cómo viviste el partido? Con mucha intensidad. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. ¿Queréis comentar algo más del partido? ¿Vuestras posiciones? ¿Cómo os fue? O sea, quiero decir, podéis hablar al micro porque si no... Vale, yo juego de ala derecha. Yo juego de pívot. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué guay. ¿Y qué nos cuenta Elisei sobre el calderete? ¿Qué ha pasado este sábado con el calderete? A ver... ¿Dónde jugaron los infantiles o nuestro partido? ¿Alevines? Los alevines, claro. Pues... Ganamos 5-4. Ese fue nuestro primer partido, ¿no? Sí, ganamos y todos los chicos se quitaron la camiseta de la emoción. Madre mía. Madre mía, ¿y dónde fue eso que yo no estaba ahí presente? ¿Era la primera victoria? Sí. Oh, madre mía. Dices en el vestuario, claro que sí, claro que sí, hay que cambiarse, sí. Claro que sí. O sea, nosotros otra cosa no, pero cambiarnos y lavar las equipaciones. Sí, eso sí. Oye, ¿y este sábado qué tal os fue? Del partido de los infantiles. No, el vuestro. ¿Tuvisteis partido? No. Ah, ¿y eso? ¿Y por qué? Por la lluvia. Ah, mira. Claro, amigo. Sí, sí, ¿y sí. ¿Y dónde jugabais vosotros? En el Alberto Maestro. Ajá. Vale, oye, y Eliseir, ¿tú nos quieres contar cuál es tu posición o cómo llevas tu primer... Porque es tu primer año en el calderete, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Soy a la derecha y me van a poner de portero. Madre mía, estás entrenando para ser portero, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece eso? Muy bien. ¿Te gusta más de portero o de jugador? De portero. Muy bien, muy bien, muy bien. Un puesto de responsabilidad, ¿eh? El de portero. Uf. Pero un poco más de jugador. ¿Sí? Sí. Bueno. Pues ya veremos eso, a ver qué tal, ¿no? Para intentar meter gol, claramente. Es que claro, los protagonismos tienen que estar ahí repartidos. Sí. Pero bueno, lo importante es como disfrutar, ¿no? De... Sí. Bueno. Jugar en equipo, disfrutarlo, pasarse mucho la pelota, eso es muy importante. Y ya luego, si hay goles y ganamos, que no pasa nada. Hay que disfrutar. Dale, ¿alguien más nos quiere contar algo sobre el fútbol, sobre el calderete? ¿O así? Pues que este sábado vamos a jugar contra el Colo-Colo. Ajá. A la una y media y pues esperemos que ganemos, la verdad. Venga, vale. A ver si es verdad, todo nuestro ánimo. ¿Y nuestro equipo Alevín? Nosotros jugamos a las 9 en Tenerías. Muy bien, pues súper. Muy bien, muy planazo bien. De sábado, ¿eh? Sí. Le invitamos a que nos vengan a ver, ¿no? Al partido. Ajá, que se anime sí. La gente para... ver un poco cómo juega el calderete. Vale, tenemos otros temas que tratar también, ¿no? Son momentos que tenemos ahí importantes en la GUSAN, momentos también especiales y esto. Entonces, el siguiente tema, Nazar, cuéntanos. Baile, que son todos los lunes por la tarde a las 5, que vamos en un centro que se llama la Centro de Juventud, algo así. La Zona Joven, sí. Sí. Y pues ahí primero estamos en una asamblea, explicamos cómo nos ha ido el día, luego empezamos a jugar un poco, a calentar y bailamos un rato. Bueno, antes de eso, un día, pues cada persona cada día tiene que decir una canción y hacer un paso o dos. Tiene su momento, ¿no? Su momento sí. De protagonismo ahí, que tiene que enseñarnos la canción que más le gusta y algún paso, ¿no? Sí, pues a mí este lunes. A mí me va a tocar el lunes pasado, pero por cosas no pude venir. Pues ya te tocará, ya te tocará. No te preocupes por eso. ¿Y qué les gusta del baile? ¿Qué les gusta? ¿Cómo se sienten? Hablarme un poco del momento y cómo se sienten, vale. Con el baile. Pues a mí me gusta cuando estamos con las cartas, que vamos barajando las cartas y cogemos dos cartas y decimos... Tenemos que unir esas dos cartas y decir más o menos cómo nos ha ido el día con esas cartas o qué presentimos que nos va a pasar en el baile y esas cosas. Bien, bien, bien expresado, Nazar. Claro. Beba, cuéntame. Yo creo que no es que solo me pase a mí en cuando estamos haciendo diferentes pasos, no es que solo me pase a mí, yo creo que le pasa a las demás compañeras, es que estamos todas ahí y cuando acaba el baile, o sea, cuando acaba en general la clase, acabamos todas muy relajadas, aparte de un poco cansadas, pero lo pasamos muy bien. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que... Y a mí me gusta mucho jugar ahí. Madre con los mía. Juegos que organizas nuestra coordinadora, que es Silveria. Muy bien. Sí, muy bien. Y siempre dice que todos los domingos está pensando en nosotras. Es verdad, es verdad. Eso es cierto, ¿eh? Yo los domingos estoy pensando... Si el lunes me toca bailar con mis chicas, estoy pensando a ver ahí qué hacer, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y me encanta, a mí también los lunes de baile me siento súper bien y contenta. Y puede ser que tengáis alguna sorpresa en el día de carnaval. Bueno, eso lo vamos a hablar porque ya veremos, ¿vale? Eso es otro tema que... Sí, puede. Sí, puede, puede. Muy bien. Vale, oye, antes de empezar a hablar de carnaval, que veo que se nos van las urgencias, ¿queréis que pongamos uno de los temas que habéis elegido para que suenen? Sí, sí. Vale, pues, ¿alguien quiere presentar la primera canción? ¿Quién se anima a presentar la primera canción? A ver, Eliseir ha propuesto una canción, entonces, a ver si nos la presenta y nos cuenta por qué la ha elegido. ¿No puede ser alguna primero las chicas? ¿Qué chicas? Ellas dos. ¿La otra canción te refieres? Sí. Ah, vale. O sea, que presenten primero quién ha elegido la otra canción, ¿dices? Sí. Vale. Sí, claro, sin ningún problema. Ah, vale, gracias. ¿Alguna la que haya elegido esta canción no la quiere presentar? Canción tras canción, Benny Junior. Venga, pues vamos a escuchar este temita. El vato se ha cansado ya de grabar. Yo tenía 13, llamaba a mi hermano, rápido aparece. Déjame que te cuente, pero no te estreses. Yo soy de la calle, aunque no parece. Y parece que los de la calle son los caras malos, pero nunca has dado ni un palo. Palo te lo doy si tú eres un malcriado. Palo te lo doy si hay dinero contado. Y trabajo yo no fallo y no hay testigo. Y con los míos efectivos dividimos. No como tú que solito lo has comido. Y eso representa que no eres bandido. Fugas de la poli, eso es a diario. Y todo lo apunto como si fuera un notario. Fugas de la poli, eso es a diario. Se busca el dinero porque es necesario. Si me hago 1 millón, yo lo mando a Panamá. Y la otra mitad se la doy para mi mamá. Y si me hago 3 millones, es para tapar los huecos. Y me voy de viaje solito para Marruecos. Invierto en terreno, se transforma como huerto. Y los tambores sonando significa dinero. Y los Mercedes paseando en medio de un pueblo. Y tú no sabes lo que hablo, esto no es que tú ya me siempre he visto de chándal Nike. No me gusta fardar, no me gusta fardar. Tú viste Louis Vuitton y también viste Soft White. Te vamos a dar. Con el Omar de paseo yo salgo a cazar. Las 6 todavía y seguimos en trotear. Y no hay cansar. O si no, policía, a ti te va a alcanzar. Al sprint puede ser que te pueda pasar. Y si te pillan no te puedes chivatear. Tienes que un mal trago pasar. Y luego abogado te puede sacar. Montado 4 en el coche. Nunca hemos sido de los de achoche. Tienes cara de tomar la Rochel. Aquí solo es quitel de noche. Un saludo al peque, mi hermano. Robando juntos supermercado. Un saludo al pel más bacano. La costa entera representando. Y es canción tras canción tras canción. Oye, que ya no sé ni qué comentar. Y es canción tras canción tras canción. El vato ya se ha cansado de grabar. Y es canción tras canción. Bueno, aquí dejamos un poco de fondo este tema que no habíamos escuchado antes y que estamos ahora aquí siguiendo un poco la letra y la historia en el momento. ¿Qué os parece en lo que cuenta esta historia? Uh-huh. Muy bien. Pues claro que hay que ver a ver las canciones lo que dicen, porque si no a veces podemos estar cantando cosas un poco así. Yo lo de ganar 1 millón y todo eso, bien, lo de llevarlo a Panamá y por ahí, he tenido así como alguna cosa. Pero bueno... Es la canción que hemos elegido y la dejamos sonando de fondo y podemos seguir con el siguiente tema. Vale, pues el siguiente tema, antes de escuchar esta canción, o la que está sonando de fondo, era el tema de el carnaval, ¿no? O sea, vamos a recordar un poco lo que, como grupo de edad en Mayorix, normalmente hacemos, ¿no? La preparación, cómo vivimos el carnaval. ¿Quién quiere compartir un poco esta experiencia? Beba, sí. Venga. Uno de los momentos en el carnaval es cuando estamos todos juntos y nos reunimos los mayores para coger los cabezudos y jugar con los demás. Eso es una pasada, ¿no? Lo sí. de los cabezudos. Yo tampoco lo había vivido así con esa intensidad, pero sobre todo el cuidado que tienen los mayores a la hora de perseguir a las peques, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cuál es el cuidado que tenemos? Pues nos damos fuerte lo que es... No sé, no me sale la palabra. Venga, beba. No, a los pequeños, a los más pequeños, no les damos fuerte, les damos flojillo para que nos echen a llorar. Y si, por ejemplo, nos tienen miedo, nos quitamos el cabezudo, para que sepan que somos nosotros los de la gusantina. Y, por ejemplo, a los medianos no les pegamos fuerte, pero ya les pegamos tipo un poco más fuerte de lo que le pegamos a los pequeños. Que no se pega fuerte al final, que se encorre, que vas tras de ellas. Pero qué bonito eso, ¿no? Que las peques se puedan sentir seguras con ustedes cuando tengan algún miedo o algo, se puedan quitar ustedes el cabezudo y que ellas puedan ver que son ustedes. Eso es muy importante, ¿no, Eva? Muy bien. ¿Alguna más quiere añadir algo, Nazar? Pues que van tirando chuches por las ventanas de los que conocemos o conocen los profesores de la Argentina. ¿Y dónde se hace eso normalmente, Nazar? Pues en las plazas o en las calles, típicamente en la Plaza Ñón. Que normalmente lo hemos hecho en la Plaza Ñón. Muy bien, Beba. Sí, muy bien. ¿Y qué expectativas tenemos con el carnaval? Porque claro, este es otro proceso de la gusantina, otra fiesta, otra actividad que se acerca pronto. ¿Cómo nos sentimos? ¿Que estamos con ganicas? ¿En qué estamos trabajando? ¿En qué estamos trabajando? ¿Eliseritor, está algún día del carnaval en el local? ¿Que estemos está preparando carnaval? Creo que no. ¿No te suena? Creo. Disfraces que estuvimos... Bueno, hacíamos grupos, subíamos arriba, nos vestíamos y bajábamos abajo y teníamos como que actuarlo. Ajá. O sí, actuarlo y que los demás lo adivinen. Y luego subía otro grupo y otro grupo y hacía eso. Eso sí que lo has vivido eso sí tú, que ¿no? lo has vivido, eso claro. Sí. ¿Y cómo lo has vivido? Cuéntanos un poco, Elisei, que no se te ha escuchado. Venga. Estaba muy nervioso esa vez. Cookie. Bueno. Porque... como había mucha gente, pues como estaba Mario, pues me hacían reír. Y como me da mucha vergüenza también. Pero lo has experimentado bastante bien, ¿no? Sí. O sea, está bien tener vergüenza, a veces suele pasar. Pero te has disfrazado. ¿Te has disfrazado en ese momento? Sí. Vale, qué guay, qué guay. Oye, ¿y vosotros habéis pensado en venir a carnaval o no? ¿Vais a venir? ¿Os vais a disfrazar? ¿No? ¿Qué onda? No se sabe, aún queda tiempo. Ah, claro, es que vivimos el presente, ¿no? Eso está muy bien en los mayores, Nazar. Vivir el presente. Dinos, Beba, ¿qué nos quieres decir, Beba? Cuéntanos, Beba, cuéntanos. Y las mayores, en los momentos que hay del local, hemos preparado los últimos momentitos así que tenemos, para el final hemos preparado una actividad que era... ¿El qué? Dale. Era una manualidad con papel, periódico y todo eso que hacíamos unas magdalenas enormes. Claro, porque una de las ideas que salió era llevar una carroza, ¿no? Y no vamos a desvelar mucha historia de las magdalenas porque es sorpresilla, pero están ahí como para ir con la carroza, ¿no? Las magdalenas. ¿Os acordáis de las magdalenas? Las magdalenas grandes esas de cartón que... Bueno, y el que quiera verlas, que son muy bonitas, pero el que quiera verlas, que se pase por el carnaval. Claro que sí. Vale. Tú, Eliseir, si te vienes al carnaval, ¿has pensado en algún disfraz? Aún no. ¿Y de qué os gusta disfrazaros? Sí, de normal, ¿de qué os gusta disfrazar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Nazar? Cuenta. Pues a mí siempre de pequeña me ha gustado disfrazarme de la princesa Elsa, la que congela a las personas. Ah, Elsa. Es que Elsa mola mucho, Muchísimo. Yo me acuerdo que 3 años me disfracé en mi cumpleaños de lo mismo y me compré la misma tarta, pero a ver, diferente modelo y cosas así, pero 3 veces de Elsa. ¿Era la temática de tu fiesta? Siempre. Vale. Pues entonces vendrás disfrazada de Elsa. Nos estás contando, nos estás desvelando que vendrás disfrazada de Elsa, Nazar. Increíble, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? No, los oyentes no ven tu cara. Claro, no ven tu cara, que te escuchen. Habla, no, habla. No, no quiero disfrazarla. Solo he dicho que me gusta, que es diferente. Es guay ese disfraz, muy sí, bien. Claro. Muy bien. ¿Y tú, Beba? Pues yo todos los años que estaba... Bueno, el tiempo que estaba aquí en la Gusantina, en carnaval, siempre me he disfrazado de lo mismo. Que ha sido... ¿Y qué es? ¿De lo mismo? No, aparte de lo del pijama. Pero eso es para Halloween. En carnaval siempre me he solido disfrazar de... ¿Ana? No. Elsa era ella, pues yo era Ana. Y siempre me he solido disfrazar de eso, junto a mi compañera Nazar. Ah, vale. Sí. Y de gusana, ¿no? Alguna vez. Y de gusana, sí. Una solo. Pero, Beba, a ti te encanta, ¿no? Disfrazarte, sí. Que es una movida... Es una debilidad mía, disfrazarme y intentar convertirme en otras cosas que yo no sabía. Tipo, es que no sé explicarme. Es una fortaleza, disfrazarse es guay. Lo has explicado muy bien, ¿eh? Sí, bueno. Te has explicado muy bien. ¿Eliseir, algún disfraz favorito? ¿Pero de la Gusantina o de...? De lo que... De la vida del mundo en sí. De Spiderman. De Spiderman, ¿eh? Spiderman. Oh, bonito disfraz también. Vale, ahora que estamos así un poco musicales y que está Eliseir hablando, si quieres, Eliseir, presentarnos qué canción has elegido para este momento. ¿Y por qué la has elegido? ¿Y por qué? Es importante. Cuéntanos. También. He elegido La Vaca Lola porque, como a mi sobrino pequeño le gusta, pues la he elegido por mi sobrino. Venga, pues mandamos desde aquí un saludo a tu sobrino con este temazo. Tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Que se escuche, venga, esos mayores. ¿Cómo dice? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu. ¿Cómo hace la vaca Lola? Mu. ¿Y cómo dice la canción? Vamos a ver, Mayorix. Mu. Muy bien. Qué temazo. Qué artista que son. O el poito pío, el poito pío. Esa también está guapa, ¿eh? Yo aquí he visto que la han disfrutado, ¿eh? La han cantado con todo el alma. Madre mía, sí, sí, ¿no? Hemos sacado de nuestro alma esa canción. No. Muy bien. Sí, sí, un tema más gusantinero que, claro, es muy importante ahora porque se acerca, está muy febrero. Cerca... Que se acerca febrero, estamos... Y en febrero siempre organizamos una excursión. Mm-hmm. Bueno, esa excursión de febrero, porque no sabemos qué haremos. Porque siempre, si hay nieve, vamos a la nieve. Y si no, pues hacemos una excursión normal o corriente. Bueno, será una buena excursión. Uh-huh. Oye, vosotras, ¿habéis venido alguna vez a esa excursión? ¿La gusan o no? Nunca. Nunca. ¿Y qué tal? Tú, Beba, por ejemplo, que has dicho que sí, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos en esa excursión normalmente? A ver, de principio quedamos muy temprano para meternos en el autobús y hacia ahí. Y en el autobús la mayoría de gente suele dormir y la otra se pone con el altavoz a chillar. Y la verdad es que da mucha murga a los demás. Y luego cuando llegamos ahí nos sentamos para almorzar y estamos así y subimos un poquito más alto a jugar con la nieve. Y luego ya nos sentamos otra vez a comer y volvemos a la nieve. Y luego nos vamos a Jaca, a patinar a Jaca. Qué guay. ¿Y Liseir, tú has estado en la nieve alguna vez? ¿Que habrá nieve aquí en Zaragoza? Sí, pero ir, no. Bueno, entonces, ¿sería este año tu primera vez? Sí. Oh, qué guay. Pues oye, ojalá haya nieve. Si no hay nieve, no pasa nada, porque recordamos que está tu mejor amigo del cambio climático ha venido para quedarse una temporadita. Entonces, a veces no hay tanta nieve como antes. Pero nuestro plan A es la nieve. Es la nieve, sí. Claro que sí. ¿Eh? El B es el plan B. Siempre está para cuando no sale el A. Pero la proyección... Es la excursión. Exacto. La proyección es que nieve, ¿no? Que le viene bien también al campo el agua de la nieve. Muy bien. Oye, pues... ¿Tenemos algún tema más? Teníamos una sección, sí. ¿No? Vale. Beba, cuéntanos. Primero cuéntanos esta movida. Cuéntanoslo antes, porfa. Cuéntanos un poco de... ¿Qué vas a hacer en tu sección? Claro. Pues en esta sección ahora mismo vamos a hacer un poco de ASMR. ASMR, entonces... Pero cuenta un poco qué es, ¿no? A ver. Son sonidos relajantes. Por lo menos a alguna gente le relaja esos sonidos. Vale. Entonces, es importante que eso. Vamos a empezar en... Vale, 3, 2, 1, ya. Muchas gracias, compañeras. Ha sido muy Qué gustoso buenísimo, ¿eh? Escucharos. Nunca había oído yo un pollo de goma en el ASMR, pero oye, siempre está bien que estén ahí. Están innovando. Oye, ¿os ¿no? apetece? Nos queda medio minuto. Si alguien quiere despedirse, mandar saludos, algo así. Un saludo para Mario Teodovicio. Vale, muy bien. Un saludo para aquí. Yo me voy a despedir, ¿vale? Sí. Vale, espero que os haya gustado lo que hayamos contado y lo que hayamos dicho entre nosotros. Y espero que nos escuchéis, ¿eh? O si no nos escucháis, una denuncia para vuestra casa. No, ahora la otra. Tenemos un grupo de gente que va a casa de la gente que no nos escucha. ¿No, Nazar? Sí. Ese es tu rollo, ¿no? No, es mentira, ¿eh? Bueno, yo quiero saludar a una compañera de mi clase que se llama María Callao y siempre está en la radio escuchando. Vale, pues mandamos saludos a nuestros oyentes. Sí, nos despedimos. Besos, besicos. Adiós. Adiós, hasta la próxima.